Se pierde la arena y el mar. Estar extrañando yo. Se ve tan tropical. El sol está que quema, quiero más. Le dije, baby, ¿qué pasó? El agua que hace calor. Los 40.